Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Este es su programa Hablando y Cooperando del día de hoy, martes 12 de enero de 2021. Atzingo Automotriz, su promoción, nos ofrece servicio para todos los automóviles al 55-44-50-01-847. Comuníquese. Y ahora, por todo lo de la pandemia, Atzingo Automotriz nos está ofreciendo toda una serie de servicios y es una empresa preocupada también por el bienestar de sus clientes, de tal forma que respeta todas las medidas restrictivas establecidas al efecto. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Más informes al teléfono 3092-1246. De tal manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, 55-83-08-19-23. Esta es La Voladora Radio. XHSA 97.3 FM en América. En franca rebeldía, nuestros contactos 597-978-5252 y en WhatsApp 5540-61-5459. En Facebook y Twitter nos encuentran como @lavoladoraradio y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien. Tenemos diversas cuestiones que comentarles. En principio estaba programada para hoy una entrevista a don José Guadalupe Armenta, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, misma que no se puede llevar a cabo, por lo que ofrecemos una disculpa por causas de fuerza mayor. La reprogramaremos y les avisaremos la fecha de la nueva programación, ¿sí? Son varios y diversos los temas que hay que tratar el día de hoy y los estaremos comentando. Por lo pronto, hay que entrar en lo que llaman los muy elegantes un impasse. En el momento del sector social, es decir, si nosotros vemos nuestros documentos, nuestros proyectos y leyes aprobadas, cuentas para el año 2021 nos vamos a encontrar que no encontramos nada con respecto al sector social. Es decir, tal pareciera que nuestro querido gobierno ha pues determinado que la política social consiste en regalar dinero, consiste en sacar dinero del erario y entrar a cuestiones de sostenimiento de necesidades que si bien son válidas, si bien son necesarias, no tienen mayor forma de influir. ¿Por qué digo esto? Vamos a pensar una persona adulto mayor, mi compañero, pues esa persona va a resolver sin duda con la asistencia diversas necesidades de orden vital, pero es muy difícil que a partir de ahí vaya a arrancar la economía. ¿Y por qué digo eso? Mire, ¿qué es en aquello que se va a gastar por medio de estos programas sociales? Pues, sin duda, lo primero es la manutención. Y la manutención viene casi equivaliendo a ese gasto que se otorga a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, y como lo podemos ver ahora con estos efectos de la pandemia, el gasto productivo es el gran ausente. Y no porque estemos de acuerdo en aquellas personas que piensan que debemos de sostener a las empresas, debemos de sostener a los bancos, etcétera, etcétera, con el gasto de la gente. No, definitivamente no. El dinero debe circular. Ya aquí he hecho varias veces la cuestión de la gente que se dedica básicamente a mover el dinero, cómo esa circulación del dinero hace que las cosas vayan adelante. Bien, ese impulso que nos lleva hacia adelante es el que debe de sostenerse y, por lo tanto, si el gobierno invierte en gasto inútil, es decir, no que dé billetes, no que rescate bancos, no que rescate autopistas, etcétera, sino que si el gobierno usa el dinero para permitir la circulación de la riqueza, será un dinero que le será retribuido, de otra forma no se podrá adelante. Bien, por mi parte, regreso en unos minutos y les envío un saludo enorme y estaremos con ustedes en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9:17.

quien otorga fuente de empleo, a veces formal, a veces informal, al 85% de los mexicanos. Ese es el gran problema y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos nosotros la cuestión de la eliminación de los organismos autónomos. Organismos que, sin duda, en su momento, representaron un gran avance en la política. Por mucho que se quiera criticarles, yo sí lo puedo comentar. Nunca tuvimos todo el éxito que esperábamos en las quejas, tanto en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como en el Instituto de Economía Social, como en las Comisiones de Derechos Humanos. Pero yo sí les quiero comentar, sin esos organismos hubiera sido imposible lo que ahora conocemos como la 4T. Yo recuerdo aquellos tiempos de verdad en los que pues llegábamos como abogados a a sacar gente de la cárcel con los amparos. Y nos encontrábamos con que cansinamente los ministerios públicos y los jueces nos decían que pues aunque estuviera por encima del término constitucional, hubiera señas indudables de tortura en las personas. No podían cambiar las cosas. Yo sí recuerdo resoluciones de jueces que, llegando la gente golpeada a declarar, decían, pues ya estoy dando constancia de que está golpeado el señor, ahora, ¿qué más quiere, licenciado? De ese tamaño eran las consignas, de ese tamaño era el nivel de arbitrariedad. Y no podemos nosotros llegar a un retroceso con esas cuestiones. No voy a negar que haya habido abusos. No voy a llegar que pues yo haya visto en sitios muy lujosos a personeros de los diversos organismos respecto a los que estamos hablando, definitivamente no lo voy a negar. Pero pensar que por eso se convirtieron en organismos perversos, ahí sí permítanme, pero no. En el presente momento tenemos una discusión muy fuerte, pero de verdad muy fuerte, con el Instituto Nacional de Economía Social, pero si desaparece el Instituto de Economía Social, no va a ser un logro para el cooperativismo. Todo lo contrario, va a ser un retroceso. Y va a ser un retroceso para todas las formas de organización social. Personalmente siento que el Instituto Nacional de Economía Social tiene una legislación mal enfocada. ¿Por qué? Porque es como un gigantesco embudo, podríamos decir la ley del embudo. Se llenan la boca diciendo que es de economía social, pero no se dedican ni a los ejidos, ni a las comunidades, ni a los sindicatos. Es más, ni siquiera a las denominadas MIPYMES, sino que se dirige única y exclusivamente a las cooperativas. No veo yo por qué entonces no fuera un instituto para la economía cooperativa, y decirlo en tal forma. ¿Por qué? Porque existe la economía social, y la economía social podríamos decir que tiene su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta, en relación con el 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos. Es decir, se establece como la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos. Y estos gastos públicos deben de orientarse a redistribuir la riqueza, y esto debe hacerse por medio del sector social. Eso es lo que en resumen podríamos concluir de este breve análisis constitucional. La economía social, pues, es aquella que tiende a redistribuir la riqueza para lograr un desarrollo armónico. Tengo muy buenos amigos que creen que el gobierno debe de trabajar para sus empresas. Ellos dan dinero, que pagan dinero, y que por lo tanto las empresas deben de pues recibir el mismo dinero que se les entrega, por lo menos para salir adelante, lo cual pues sería una visión muy pobre. Es decir, esto debe de dedicarse al bien común. Por otro lado, existe la economía solidaria. La economía solidaria son las prácticas que tenemos los organismos del sector social para apoyar a la gente a la que beneficiamos, no solo a nuestros socios, sino a la gente que por definición y por trabajo directo siempre estamos apoyando. Y la economía cooperativa, por último, es la economía que desarrollan las cooperativas y sus organismos de integración. Estas son las formas. Bien, hay una cuestión que a mí me impresiona por su forma reaccionaria. Y esta forma reaccionaria nos dice que ni las cooperativas ni ninguna organización social puede generar utilidades, que no pueden tener un fin lucrativo. Yo sí me pregunto, si una cooperativa no tiene fines lucrativos, entonces ¿de qué va a vivir la pobre gente que se organice con esos fines? Esto tiene su origen en dos fuentes, según yo veo. Lo primero es que pues aquellos que son muy fanáticos de copiar las fuentes extranjeras se van a encontrar con que en la constitución de las primeras cooperativas en Inglaterra se refiere a que son non-profitable. ¿Qué quiere decir non-profitable? Simplemente que no son utilitarias, pero no que no tienen fines lucrativos. O sea, tanto los pioneros de Rochdale como cualquier otra cooperativa, pues de no tener lucro ya hubieran quebrado. Por otro lado, tenemos nosotros que cuando Pedro Aspe hizo estas barbaridades de golpear a los organismos del sector social, restringiendo todo el gasto, todo lo que se podía hacer legítimamente por medio de la exención de impuestos, pues hubo abogados que en ese momento, pues yo también hubiera hecho lo mismo, defendieron a las cooperativas diciendo que no eran sujetos de impuesto porque pues simplemente no tenían fines lucrativos. La primera pregunta es, bueno, las cooperativas de ahorro y préstamo y las cooperativas de consumo no son sujetos del impuesto, las de producción sí. Pero los cooperativistas siempre somos sujetos del impuesto. Es decir, no estamos hablando de una forma de exención de impuestos, sino estamos hablando de una forma de pago del impuesto. De la misma forma en que la Canacintra, los organismos empresariales, los partidos políticos los sindicatos, etcétera, tanto patronales como obreros, no son sujetos del impuesto. De esa misma forma, ¿quiénes se benefician de ellos? Sí somos sujetos de ese impuesto. Y por lo tanto, no es el punto ponernos a discutir de que las cooperativas no deben de tener fines lucrativos. Definitivamente, se los digo, una cooperativa es una sociedad mercantil que tiene fines de lucro, porque si no, quebraría. Y esto es una verdad tan grande como que amaneció hoy. ¿Por qué hay gente interesada en decirse que las cooperativas no pueden ganar dinero? Pues porque simplemente hay gente interesada en que el sector social no se desarrolle. Es decir, la reacción, para ponerlo en términos, la derecha definitivamente está interesada en que se piense que la gente común, que usted o que yo, no los podemos organizar, que no tenemos derecho a desarrollarnos. Eso es un grave, gravísimo problema. Pero que haya gente que aún así se trague esa píldora dentro del sector social es lo más grande. Yo se los digo categóricamente. Nos dedicamos todos los días arduamente a buscar que la gente agrupada en cooperativas obtenga lo que legítimamente le pertenece. Pedir que las cooperativas no tengan ingresos es como pedirle a los trabajadores que no cobren, o pedirle a los bancos que tampoco cobren, o que las grandes empresas regalen los coches. Definitivamente es una dinámica muy mal enfocada. Y pues sí, creo que es algo que pues personas que con muy buena fe, pero que sin ninguna experiencia en la materia del manejo del negocio cooperativo, pueden salir adelante. Repito, todos los días trabajamos arduamente con mucho ahínco en buscar que las cooperativas no solo tengan utilidades, sino que las magnifiquen. Imagínense ustedes una cooperativa familiar en la que en la mañana el papá está llamando para buscar a los nuevos clientes y organizando lo que van a producir, la mamá haciendo el desayuno, mandan a los niños a la escuela, arman lo que hay que entregar, se va a entregar, se produce, se recogen a los niños en la escuela. Y pues este negocio, que es loable y muy arduo, ¿verdad?, hasta la hora de la noche, salir con que no tienen derecho a tener utilidad, no tienen derecho a cobrar. Imagínense nada más en qué problemas estamos metiendo a la gente. Son cuestiones que requieren de un análisis intenso. Les voy a comentar también, miren, resulta que no hace mucho, en una cooperativa muy querida y muy estimada, la Cruz Azul, hubo un problema con su director general por la gran cantidad de funciones que él tenía, y que bueno, no vamos nosotros de verdad a asumir posición ni a favor ni en contra. Nuestro respaldo a la Cruz Azul, nuestro apoyo total y restricto, pero no vamos a opinar con relación a sus relaciones internas. Pero aún así se los digo, hay quien pide que como el director general o el administrador único se excedió de facultades en esa cooperativa, que ya no exista la figura del administrador general o del administrador único. Pues, ¿qué va a suceder? Que entonces solo la totalidad del Consejo de Administración va a tener facultades para representar. Es decir, vamos a tener que juntar a todo el Consejo de Administración de la cooperativa para que, pues, haga trámites tan sencillos como solicitar una copia certificada y de ahí para adelante. Eso equivale a volver ineficientes las cooperativas. Señores, el problema aquí es lograr las cuestiones. La ley, de acuerdo al artículo 73, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que las leyes cooperativas deben de tender a la creación, desarrollo de las cooperativas. Si no tienen ese fin, no sirven para nada. Hacer leyes para someter a las cooperativas, para llenarlas de restricciones, para hacer imposible su funcionamiento, no sirve para nada. Entonces, sí, pedimos por favor prudencia a los legisladores, pero más prudencia a los compañeros cooperativistas a la hora de hablar. Yo por mi parte me retiro unos minutos y regreso para despedirme. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente. Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero. Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000. En 2021, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales mediante dos vías. La visita de una persona auxiliar registrada por las y los aspirantes que solicitará tus datos. O bien, con la modalidad autoservicio sin salir de casa mediante la app móvil del INE. Puedes dar tu apoyo una sola vez por aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Conoce más en INE.mx/candidaturas-independientes. En 2021, el voto sale y vale. INE. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de las cuestiones inherentes al sector social y también inherentes al funcionamiento de las sociedades cooperativas. Platicábamos, ya para cerrar el anterior comentario, acerca de qué es lo que debe hacer una ley. Primero hay que comentar qué es una ley. Una ley es un conjunto de disposiciones de naturaleza abstracta y general. Decía desde Aristóteles, los griegos, que no hay ley de lo particular. Es decir, en el momento en que yo me refiero a alguien para hacerle una ley, pues no estoy haciendo una ley, estoy normando su actuar. Será una sentencia, será una declaración, será un deseo, en fin, pero no es una ley. ¿Por qué? Porque la ley deberá ser abstracta y general, es decir, aplicables a todos los que estén inmersos en lo que comúnmente se llama el supuesto de la norma, es decir, los que les afecte de alguna manera esa ley. Las leyes, pues, no pueden tener una dedicatoria, sino que deben ser soluciones a los problemas surgidos por la realidad histórica. Andarnos poniendo a pensar de que vamos a hacer una ley para que evitemos que pase otra cosa no es un buen consejo. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de que fuera una ley para un supuesto, estamos haciendo leyes para hacer conjeturas respecto a lo que pudiera pasar. ¿Y cuántas conjeturas pueden hacerse con respecto a algo? Pues todas. Es pues, entonces, la ley, un conjunto de normas de naturaleza general, de naturaleza abstracta y obligatorias. Bien. A continuación vamos a encontrar qué es lo que hace a una ley. Lo primero que hace a una ley es lo que los romanos llamaban la inveterata consuetudo, es decir, una costumbre de muchos años, una costumbre, pues, que la gente ha tenido y que, aquí viene el segundo elemento, se considera que es conveniente que se vuelva, ¿eh? Lo que los romanos llamaban la opinio iuris eum necessitatis. Es decir, esos dos elementos, la inveterata consuetudo y la opinio iuris eum necessitatis, son los que componen a la ley. Si nosotros hacemos leyes acerca de cuestiones niñas, o repito, pensando en lo que no debiera de ser, pues no estamos haciendo una ley. Ya en el momento de los hechos, en el momento de pasarla a transcribir en el papel, la ley indudablemente no puede contradecir todo el resto del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque ya sería ineficaz y volvería ineficaz todo lo que tocar. Entonces, debemos de conocer todo lo que hay aquí, para comparar aquello que vimos que tenía que ser una solución a los problemas surgidos de la realidad, para comparar esa solución con lo que tenemos. Y una vez hecha esta comparación, vamos a entrar adelante. Hemos encontrado nosotros gente de muy buena voluntad, pero con muy escaso conocimiento del tema, de que creen que los artículos tienen una independencia entre ellos. Deciden, bueno, vamos a cambiar artículo por artículo. No, señores, si no vamos al fin de las cosas, si no vamos al objetivo que requerimos, pues simplemente no vamos a lograr el fin que queremos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Nombrar los fines que tenemos como pues legisladores, como gente que está opinando acerca de eso, y con eso dedicarnos a sacar las ideas que van implícitas dentro de nuestros postulados. Ya, al final les pondremos números. Pensar que un artículo vale más porque tiene un número pequeño, vale menos porque está después, pues simplemente es una numerología muy amena en las páginas de los periódicos, de los horóscopos, pero muy poco aplicable en la realidad. Por mi parte es todo. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.